Marcos Gauna. ¿Cómo estás, Marquitos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, ahí decía, la gente cuando uno dice los Caldenes, ya se empieza a preparar para un tremendo show. No me quiero imaginar ustedes. Estamos muy contentos, primero por cumplir estos 35 años que son para nosotros un constante alimento, ¿no? Llegar año a año con ideas nuevas, con iniciativas nuevas, con proyectando, como hacemos todos los años, que nos sentamos y decimos, bueno, nos gustaría hacer esto, a ver, vamos a encargar por acá. Y la verdad es que son 35 años, pero no nos pesan. Tal cual. Porque lo hacemos con tanto amor y sin pensar en otra cosa, ¿no? Sin pensar, digo, che, cómo pasa el tiempo, no estamos ni cansados, ni sentimos 35 años, sentimos que arrancamos todos los días, que hay un montón de lugares que todavía no llegamos, y bueno, y eso nos impulsa y nos impulsa. ¿Eso podríamos decir que es el secreto de la vigencia de ustedes en la música? Yo creo que como toda profesión en la vida, lo más difícil es mantenerse. Y ante la adversidad, siempre tratar de ver ese lado positivo, el porqué. A veces un paredo le aparecen palabras que, no sé, mucha gente te puede ya decir, sí, yo le escuché, pero la verdad es que cuando te va mal o te pasa algo, te da pena, te da bronca, que volvés para atrás. Y sí, es verdad, a veces puede sonar así, pero que te dejo una enseñanza a aquellos que realmente le ponen la garra a la vida y a lo que uno ama, bueno, a la larga tiene su premio. Totalmente. Cuando dice, todo vuelve, y sí, todo vuelve, es verdad. Todo vuelve, a veces, sí. No, y además, mira, te voy a cortar la reflexión profunda para decirte cualquier pavada lo que te voy a decir, pero hasta les diría que hasta ustedes están en formor los tres. No les ha pasado los años, nada. Recién lo veían en un video que publicaron ahí en la entrada del teatro. Digo, al salteño ha firmado un pacto con el diablo. A mí no me bromeen. Es así, ¿o no? ¿Cómo se sienten ustedes? Porque también es eso, ¿viste? Algunas veces llegar y ver también, es complicado cuando son tres. No es lo mismo hacer una carrera solista que ser tres para todo, para decidir todo. Sí, Carlito parece que está, algo hace, o duerme en un congelador, algo sí, pasa. Hay algo raro ahí, hay algo raro. Sí. Julito le mete gimnasio, así que, bueno, viste, él siempre está siempre ordenadito en su panza. No, pero ninguno de los tres, vos también, no te hagas el humilde, porque vos también no tenés panza, están divinos. 51 años, empecé cuando tenía 16 años yo. No, sí. Es un montón. Pero no me acuerdo bien que me preguntaste, pero sí creo que estamos bien, estamos con ganas, nos sentimos re bien. Y aparte, a ver, la verdad es que 51 años de ahora o 50 no son los mismos de antes, ¿no? Totalmente. Y bueno, qué sé yo. Pero sí, cuando cada uno tiene su rol en el conjunto. Saltita, bueno, quizás mucha gente sabe, quizás no, pero muchas de las canciones que cantamos son de Carlitos. Y la parte musical está a cargo Julito, en la producción y en las armonías. Y yo hago la parte, digamos, me ha tocado la parte comercial. Me ha tocado no, pero no porque me la hayan impuesto, sino que desde que comenzamos, no sé, tuve la impronta de nada, de buscar, de ver de qué festival había para llamar y, claro, y mandar material. Y bueno, y así fui formándome y también observando y mirando mucho de cuando estuvimos mucho con los cuatro de Córdoba, que estuvimos en la oficina de ellos. Y la verdad es que fue un gran aprendizaje. Totalmente. En 35 años vos decías, hay lugares a los que todavía no hemos llegado. ¿Cuáles serían esos y qué lugar tienen en su planificación de ahora en adelante? Oh, por decir, pero en la cabeza, en todo lo que en el corazón. Nos gustaría volver a Cosquín, por ejemplo, uno de los lugares que quisiéramos volver y tenemos la cabeza puesta ahí. Por ejemplo, están sucediendo cosas que a nosotros no nos parecían muy lejanas, como por ejemplo hacer un teatro en calle Corrientes y el sábado 21 de septiembre lo vamos a estar haciendo. Wow. Pero sí, si vos me decís de acá en adelante y me gustaría recorrer todo el país. Me preguntaron algo parecido hace unos días atrás en otro medio. Y si el exterior, sí, por supuesto que sí, pero primero nuestro país, nuestra gente, porque sabemos que primero se comienza en casa, ¿no? Después podemos pisar un poquito afuera, que por supuesto es recontra interesante y está buenísimo. Pero cuando de repente te empiezan a llamar de festivales que vos los veías por televisión o los veías muy lejanos y te dicen, chicos, los queremos tener sí o sí, porque, bueno, eso es la verdad que esas son las metas que tenemos y las esperanzas, ¿no? Tal cual, porque ustedes se han dado el lujo de poder compartir escenario con Jorge Rojas, de sacar tema con el Indio Rojas, de cantar con otros referentes del folclore que son maravillosos y que hace que ustedes también, hoy por hoy, después de 35 años, uno busque en Google Los Caldenes y aparezca en Wikipedia, o sea, ¿me entendés? O sea, ya tienen como, van teniendo como su historia, o sea, ya son parte del folclore también. Así que es como que el agarrar y plantearse, ¿no? El decir, che, bueno, che, vamos a arrancar ahora por todo el país. La verdad que va a ser para ustedes momentos que no van a olvidar nunca. No somos conscientes de algunas cosas nosotros, ¿eh? Se trabaja con tanta, o sea, actúa con tanta naturalidad ante las cosas, porque imagínate que ahora sale un tema con los Tequis. Sí. En unos días, también se está por grabar una canción con otros compañeros, colegas, y los artistas nacionales de folclore, los que ustedes conocen y comentan como nacionales, que para nosotros son nuestros amigos, colegas de pares, que nos vemos a los festivales, nos tienen un gran cariño y un gran respeto. O sea, y yo creo que, no lo digo por los Caldenes, sino lo digo en general, los medios, todos los medios de difusión de nuestra provincia deberían darle a los grupos que están surgiendo hoy, esa impronta de decir, sí son artistas reconocidos nacionales, son dentro de la grilla nacionales convocados. Y la verdad, porque es así, no lo digo solamente por los Caldenes, digo porque hay un montón de semillero que está saliendo, que va a tener un montón de posibilidades y un montón de alegría si hacen las cosas bien, porque no tampoco es las redes sociales. A las redes sociales hay que ayudarlas. Tal cual. ¿Cómo se las ayuda? Nada, haciendo una buena performance en el escenario, estudiando, preocupándose, bueno, en fin, un montón de condimentos que tienen que ver con el profesionalismo. De ahí va, pero sí, hay muchas cosas bonitas que se vienen, ¿eh? Qué lindo, Marcos. Y en cuanto al sonido y a la búsqueda que han hecho, ¿cómo se sienten ahora en comparación a los 35 años? Porque también eso, ¿no? Es como vos decías, es ir buscando por otro lado el folclore que escuchábamos con los chalchaleros, con nuestros viejos. Hoy por hoy se han agregado un montón de otros sonidos, de instrumentos, de cuestiones tecnológicas que algunas veces obligan a modernizar un poco también el folclore, ¿no? Sí. Yo creo que lo que te hablo de nuestro caso, ¿no? Cuando surgieron todas estas, por decirte, nosotros tenemos 35 años desde que comenzamos en el 89. Los Nocheros tienen 33 años. Se formaron un poquito después. Pero todos escuchamos a los Nocheros con este cambio. Y todos fue un aprendizaje, un nuevo, una bocanada de aire fresco que todos quisimos acompañar ese movimiento, investigar, buscar, hasta incluso en algún momento copiar, porque o la gente decía, ah, como los nocheros, ¿no? Te decían, claro. O te decían, ah, estaban los nocheros pampeanos. Mm. La verdad es que nosotros muy lejos de eso, simplemente era algo fresco que venía, así como cuando salieron los chalchaleros, todos parecían que eran chalchaleros, no, eran los fronterizos, los cantores del Alba, los cuadros de Corro, cada uno, pero había una línea, una forma que parecía. Y hoy, los caldenes, hemos encontrado el equilibrio entre ese sonido fresco, nuestro propio sonido y nuestras propias canciones. Pero eso te lo dan los años. Claro. La experiencia, el caminar, el decir, no nos vayamos tanto para este lado, vamos por acá, con esta canción, que es nuestro sonido, es nuestra línea. Como todo, digo, cuando te pones a trabajar en la música, tenés que tener una línea, una forma para, esa es tu base, digamos, ¿no? Es como cuando haces una casa, los cimientos. Bueno, por acá queremos ir y bueno, como se dice, morimos en esta, ¿no? Totalmente. Marcos, ¿cómo ven el folclore hoy por hoy? Porque viste que el folclore ha tenido, no sé si la palabra es vaivenes, porque el folclore siempre ha sido folclore y ha tenido su gente. Pero, por ejemplo, en la época que apareció Soledad Pastorutti, me acuerdo, había captado muchísimo a los jóvenes y era como un boom, me acuerdo. Hoy por hoy, ¿cómo está el folclore plantado en Argentina? Bueno, esto es un tema de conversación recontra interesante que estamos pasando, que charlamos con los colegas, un momento complicado en el folclore, porque, digamos, no hay renovación. Claro. Entonces, al no haber renovación, y es una cuestión bastante para profundizar y los mismos productores, los organizadores de los eventos, que hoy, por ejemplo, hay muy pocos eventos en el país que tienen productores propios, ¿no? Digo, sí. Que no dependan de un municipio, que no dependan de una institución. Pero claro, dice, vamos a armar una fiesta, traemos al chaqueño, que es un genio, un crack, un amigo, y está perfecto, y convoquemos a todos esto, ¿no? Digamos, a veces hay que darle esa renovación, decirle, bueno, el chaqueño, por decir tu nombre, no te estoy diciendo que el chaqueño tenga la culpa de algo, no, le ha aportado y le aporta un montón a la cultura, es un fenómeno, y bien ganado tiene lo que tiene, ganado como trayectoria y fama. Sí. Pero ahí está donde el productor o la organización se encasillan en no dar la oportunidad, en mirar un poquito para los costados, esa renovación hace que, nada, empiecen a salir nuevas voces, nuevas canciones, y darle la oportunidad, ¿no? Y porque está muy estancado todo, está muy estancado. Vos ves los mismos festivales, los mismos artistas en todas las grillas, hay un montón de artistas que están ahí en la gatera, esperando ser mostrar. Cubiertos, claro. Sí, pero es un trabajo. ¿Qué pasa con el cuarteto? El cuarteto se renueva constantemente. Sí. Y hoy es una de los géneros más populares que tiene el país y el mundo, porque hoy el cuarteto viene así como también el folclore, porque hay artistas que han grabado con artistas internacionales que se conocen, como Maluma y otros más, que están cantando cuarteto. Tal cual. No, es lo del fenómeno, o sea, el cuarteto siempre fue, tiene sus años, como el folclore. Lo que pasa que hay como un fenómeno de cuartetazo en estos últimos años, donde que en su momento lo habrás puesto La Mona, después que salió un poco Rodrigo, que bueno, quedó ahí medio estancado por su final medio anticipado, pero hoy por hoy hay un montón de bandas, y es como vos decías, esto de decir, bueno, poder hacer un Gran Rex, hacer un Movistar Arena, que el cuarteto saliera de Córdoba a estos niveles y que estuvieran ahora, estén tocando en otros lugares de Latinoamérica, la verdad que es increíble lo que ha pasado con ese fenómeno ahora. Es increíble con lo que pasa, pero pasó a ser como también el folclore de la Argentina, lo escucho por gente, por productores de afuera. Claro. Es cuarteto, pero es como el folclore, porque no existe el cuarteto en nuestro lado. Sí. Digo, entonces, por algo graban los artistas internacionales este ritmo tan querido que es el cuarteto, que obviamente nació por Córdoba, pero es argentino, es nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que observar, hay que copiar cómo se fueron manejando, cómo trabajaron. Sacan una canción, cada 10 días están sacando una canción. Totalmente. La conga, nosotros cantamos con la conga, nos invitaron los chicos, y charlábamos así con los chicos, ellos sacan una canción a cada rato, van produciendo, van sacando, van poniendo, y vos decís, wow, con qué velocidad va la música hoy, ¿cierto? Porque la gente, parece que lo de ayer ya es viejo. Sí, totalmente. Lo pasaste ayer, ¿viste? Es una velocidad muy muy fuerte, la gente consume tantas cosas tan rápido. Sí, tanta velocidad. Sí. Bueno, el folclore está como dormido, está letargado ahí, donde está, ¿viste? Le cuesta, a ver, nos arriesgamos con ese artista, pero bueno, buscamos, no, pero, ¿viste? No, mejor traigamos a, porque ya, no, hay que renovarse, hay que buscar y hay que difundir muchísimo. Y aprovechar estas herramientas que son las redes sociales de la buena manera, ¿no? Totalmente. Es una mirada mía. No, más vale. La verdad de la cosa, por Dios. Pero ¿con quién mejor hablarlo que con vos, Marquitos, así de realidades? ¿Viste? Ya que estamos con el mate y la tarde. Marquitos, bueno, ¿cómo se preparan para mañana? Y bueno, ¿cómo va a ser el repertorio en 35 años? Con estos tantos discos sacados, ¿cómo se arma un repertorio y tratar de resumir todo esto, ¿no? En realidad, hablaba con mi papá lo conoces vos, sí. Saúl Gauna, y dice, hijo, ¿y qué van a cantar? Y qué sé yo. Y le digo, papi, le digo, vos sabés que me cuesta muchísimo armar nos repartimos las funciones, lo que nos nace hacer como natural. Yo soy, aparte, que la llevo a la parte comercial, yo soy que arma el repertorio. Sí, armar el repertorio, con qué canción entras, con qué canción baja el game, con qué canción, en qué lugar pones una canción para llegar al corazón, con qué cerrás, con qué querés vos que la fiesta no termine en recital. Un concierto, o sea, esa es mi función. Entonces, me tengo que poner a escuchar, a enganchar las canciones. Y digo, papá, vos sabés que esta vez se me hace re difícil, porque hay tantas canciones que estos años me han acompañado, que se me hace difícil dejar una afuera. Sí. Muy difícil. Pero bueno, esta no debe ser, pero si esta canción pasa esto, genera esto. No, hay que hacerlo. Cuando queda 30, 40 canciones, digo, no, me puedo estar 3 horas cantando porque me van a cerrar el teatro y yo voy a quedar solo cantando. Sí. Pero, y bueno, fue una lección muy compleja y decidimos con los muchachos abarcar en esta ocasión muchas de las nuevas, muchas de las que nos vienen trayendo satisfacciones y también vamos a cantar aquellas que la gente no ha escuchado, que se vienen. Sí. Que van, por ejemplo, se viene una canción con los Tequis, ahora en breve, que ya la grabamos, un fit conocido con los Tequis. Se viene una canción para el Día de la Madre, que va a salir con un video de una canción. Wow. Entonces digo, vamos a tener esas perlitas que tienen que ver con lo nuevo. Queremos festejar con aire nuevo, queremos renovar este cancionero. Y después hay algunas canciones que dijimos, no, estas no pueden faltar porque nos van a pedir. Por ejemplo, El Amor Desolado no puede dejar de hacer, ¿no? Tal cual. Digo, entonces llega a un punto que realmente es tan bonito y cuando la canción no solamente pasa por la garganta, sino pasa por el corazón, voltan los años. Pero bueno, se la piden, ¿viste? Es así, y gracias a Dios nosotros nos han acompañado canciones como Angélica, Tu Voz, Que Levante la Mano, ahora Mariposa Triste, cosas que nosotros la gente no consigue, ¿no? Así que bueno, es un repertorio muy fresco, puedo resumirte, con una banda que se tocan todos los muchachos, y también va a haber un homenaje a nuestra querida provincia de La Pampa, de nuestros queridos autores. Eso sí te puedo adelantar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así que esperemos para sorprendernos, seguirnos sorprendiendo con los Caldenes en la noche de mañana. Bueno, esa es la idea, que la gente se vaya con una sonrisa, que se vaya con una caricia del corazón en estos tiempos que están viviendo todos, sacarlos un poquito de las preocupaciones, de cada uno en su mundo, ¿no? Pero nosotros confiamos en nuestro público, que es muy fiel con nosotros. Y sí, la verdad que sí. Yo te digo, tengo anécdotas para contarte cosas que no te puedo... No, yo no te puedo decir lo que no hace sentir la gente. Yo no tendría palabra. Yo digo, si uno no es agradecido, la verdad que no aprendiste nada en la vida del cantor. Porque una cosa es ser artista, un artista es recontra grande, decir artista. Pero cuando uno se hizo con por supuesto que fuimos a estudiar canto, por supuesto que intentamos siempre aprender, pero esto nunca termina de aprender. Claro. Que uno dice, no, yo soy un artista, wow, realmente tenés que estar muy seguro de cuando uno es el artista, ¿no? Porque para ser artista hay que andar y conocer mucho. Pero en esta vida de cantor, lo que yo me llevo o tengo guardado como atesoramos nosotros, los Caldenes, es la anécdota de la gente, el recorrido que ha hecho para venir a vernos, el traer a su madre que no se levantaba de una silla porque no, y venir, dice yo, a mi vieja, que cantaban, porque la Angélica ella cantaba, y yo verla a mi mamá, que cantara, después de verla tirada en la silla con nada, comía y se acostaba, digo, ¿viste esas cosas? Sí. No sé. Piel de gallina. No, sí, totalmente. Lo que evoca la nostalgia es doblemente apremiante, realmente. Marquitos, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para mañana. Claro. Igual prácticamente yo diría que no la necesitan porque sale que van a hacer un show y la gente va de cabeza y la gente tiene ganas de pasarla bien, tiene ganas de escuchar buena música y si viene de ustedes, mucho mejor. Así que realmente felicitaciones por estos 35 años y bueno, y vamos por más. Por supuesto, vamos por más y esto no tiene tuvo un principio, pero no tiene fin porque más allá que pasen los años, la canción va a quedar y las ganas siempre van a estar y ojalá que los chicos que vengan, que están viniendo y muchos en nuestra provincia de La Pampa, que ha crecido tanto en ese aspecto musical y artístico, no sé, ojalá les sirva en nuestro caminito como para que sigan ahí esa huella, para que les sirva, porque realmente esto nos sirve a todos. A mí cuando cantaba mi papá y nos llevaba, primero no le daba tanta relevancia. Después me di cuenta que el camino que él hizo para muchos de los cantores, para muchas instituciones, para nosotros mismos, wow, era algo que esto por acá es. Sí. Así que bueno, nada, gracias a ustedes. Ojalá puedan ir la gente que está escuchando. Quedan muy poquitas entradas, así que apúrense porque realmente vamos a vivir una noche de muchas emociones y muchas canciones. Un abrazo enorme y extendido a los chicos allá. Serán dados. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo enorme a los tres.